Y Belén, tenemos a nuestra tercera entrevistada ya. Tenemos a nuestra tercera entrevistada, su nombre es Betty Vázquez, ella es de Honduras y es compañera de lucha de la Berta Cáceres. Sí, Betty Vázquez, ecofeminista, te dejamos la palabra. Bueno, un saludo desde esas tierras rebeldes de Honduras. Allí en esa faja territorial mesoamericana, llena de riqueza natural, llena de fuerza, llena de energía. Y por supuesto, desde el movimiento feminista hondureño, un movimiento que no solamente estamos defendiendo nuestro cuerpo, territorio, sino también nuestra territorio tierra. Y desde nosotras, que nuestro movimiento somos muchas, que es un movimiento que ha sido capaz de aglutinar a todos los esfuerzos, a todas las iniciativas, a todas las organizadas, pero también a aquellas desorganizadas, pero que son mujeres y conscientes ante las políticas y el retroceso que como mujeres estamos teniendo en materia de derechos en Honduras. Sí, que es lamentablemente una problemática regional el retroceso en el plano de derechos, justamente por las políticas neoliberales. ¿Cómo fue llegar hasta acá, Betty? Porque me imagino que es un esfuerzo, y más representando a tantas compañeras que están juntas luchando por el cuerpo y por el cuerpo territorio. Bueno, estar aquí es un privilegio. Creo que todas merecemos estar aquí, todas quisiéramos estar en estos espacios, pero el representar a las compañeras, especialmente aquellas anónimas, Sí. aquellas defensoras que están allá y que quizás nunca son vistas por ningún medio de comunicación, son escuchadas o a lo mejor son invisibilizadas porque el mismo sistema patriarcal se encarga de invisibilizar las luchas de las mujeres, sobre todo cuando las mujeres están desafiando al sistema capitalista, al sistema extractivo, al sistema colonialista y no decir a ese sistema machista que se gesta todos los modelos disfrazados de democracia. Llegar aquí pues tiene un costo económico, pero también tiene un costo de Personal. abandonar momentáneamente muchas agendas, de cambiar muchas costumbres. Extrañamos las tortillas, pero nos encanta la comida uruguaya, sí, porque somos hijas de maíz. De igual manera, venimos cargadas con una maleta de sueños, de esperanzas, de expectativas, de apuestas políticas, porque la agenda de las mujeres son apuestas políticas y deben ser consideradas como tal. Y regresar pues con esos sueños de que no estamos solas, que no estamos todas, que incluso hacen falta las asesinadas, deberían estar aquí, y que nuevos tiempos para nosotras las mujeres de América Latina. Y se van con la maleta mucho más cargada para replicar justamente lo vivido en estos 3 días de encuentro en el FLAC. Betty, como para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta. Ustedes este domingo 26 van a estar atravesando un proceso electoral que tiene la particularidad justamente de poder tomar la decisión por sobre políticas o políticos que, bueno, han estado muy militarizados y muy en contra justamente de las mujeres que están luchando no solo por su autonomía como mujeres, sino por el territorio. Sí, decirles que venimos de un golpe de Estado. En el 2009 se dio un golpe de Estado en Honduras, era el ensayo para América Latina y para imponer de nuevo la colonización imperialista y de la ultraderecha en nuestros pueblos. Decirte que hemos retrocedido en materia de derechos, no solamente de derechos reproductivos de las mujeres, sino también derechos ciudadanos. Las mujeres en Honduras somos la mayoría, somos el 52% de la población, pero un proceso electoral donde sus planillas están conformadas en su mayoría por hombres. Nuestra lucha, pues, es que no continúe el actual presidente, Juan Orlando Hernández, que de manera ilegal impuso su reelección, que de manera ilegal incluso ha criminalizado a los estudiantes universitarios, ha criminalizado a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a las feministas. Incluso está vinculado grupos políticos muy cercanos al gobierno, vinculados al asesinato de Berta Cáceres. Y parte de la impunidad a casi 2 años de su asesinato es porque no hay una voluntad política, porque no quieren decir quiénes son los actores intelectuales. Y sí vamos a un proceso electoral. Un proceso electoral que no representa mucho a las mujeres, un proceso electoral que no recoge nuestros sueños. De hecho, nuestros sueños no caben en sus urnas. Pero por supuesto, no queremos que continúe y la apuesta es de que este régimen, esta dictadura de la ultraderecha vinculada con las derechas de Latinoamérica y de Estados Unidos no pueden seguir, porque no podemos seguir las mujeres retrocediendo. Y desde ahí nosotras decimos, nuestros sueños no caben en sus urnas, pero las decisiones sí. Por supuesto, Betty. Gracias, aplauso gracias, cerrado para Betty Vázquez, muchas gracias. Y bueno, por las que están, por las que nos antecedieron, por la memoria de quienes han luchado y quienes luchan por el buen vivir, te agradecemos. Y bueno, mujer, escucha, únete a la lucha.